Esto es El Complejo Landa. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos en el 103.4 del FM a Coruña, Quack FM. Esta noche vuelven los asesinos al Complejo Landa con Dishonored, uno de los mejores juegos de 2012. En la segunda parte del programa vuelve la hora Gafapaster con el juego VVVVV. Pero antes de empezar el programa, muy buenas noches y feliz año, señor Oscar. Igualmente a todos nuestros oyentes. Bueno, pues empezamos el año con Dishonored y la gente en el foro ya se está sacando los ojos. Hay controversia alrededor de este juego, que si GOTY, que si no GOTY. Vamos a ver qué dice después el análisis. A mi derecha, señor Jorge, feliz año. Hola amigos, feliz año a todos, feliz año a mis compañeros de la mesa. Bueno, hoy, aparte de las noticias, voy a ser el gafapaster de este programa y voy a daros mis impresiones sobre un juego indie, que son los juegos más importantes y más mejores del mundo. Y hoy no está el señor Gaspar, pero tenemos en sonido, una vez más, al señor David. Hola. Hoy vengo a hablar de un juegazo, por mucho que diga gente, por mucho que diga cierto redactor nuestro, al que ya he encarado. Y voy a defenderlo a muerte. Y en el programa de hoy también tenemos, bueno, hoy tenemos Overbooking aquí en el estudio José Couso, porque aparte de ya el ya habitual Dani, hola Dani, ¿qué tal? Hola, el recurrente, ¿verdad? El recurrente, tenemos también al señor Javi, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y tenemos a Ancho, que es administrador de la web handgames.es. Hola Ancho, ¿qué tal? Buenas noches, feliz año. Feliz año. Bueno, pues nos acompañarán en el programa de hoy y un programa que promete ser apasionante. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias. Y vamos a empezar el programa de hoy, primer programa de este nuevo año 2013, hablando de Alien Colonial Marines, que según hemos podido saber, llegará más tarde a Wii U que al resto de las plataformas. Bueno, como muchos sabréis ya, este juego para el resto de plataformas, Xbox 360, PlayStation 3 y PC, tenía una fecha de salida prevista para el 12 de febrero, pero para Wii U Sega no nos ha confirmado fecha. Sí nos ha dicho que llegará antes de marzo, o sea que tampoco habrá mucha diferencia, pero no sabemos cuándo. Se deduce que este retraso podría deberse al contenido extra que incluye la versión de Wii, como sabéis tiene extras por causa del mando, como el tema de radar y este tipo de cosas. Pero sin embargo, recordemos que esta versión del juego no la está haciendo el estudio original, la está haciendo Demiurge Studios. ¿Podemos confirmar eso? La fuente que yo leí lo decía claramente. Yeah. Bueno, pues eso, que Demiurge Studios son los autores del port cutre de Mass Effect para PC. Gran estudio. Yo el otro día se lo comentaba a Oscar, me hace gracia Gearbox porque decía Aliens Colonial Marines para Wii U es la hostia. Se ve mejor, es mucho mejor. Se va a notar que es una nueva consola con nuevo hardware. Pero no lo hacemos nosotros. Ahí está el tema. Esos que son muy modestos. Es que pasa que... No, no, son muy modestos. Quieren valorar el trabajo de sus compañeros por encima del suyo. O sea, ni siquiera ellos mismos se meten yendo con el hardware de Wii y dicen, no, va a ser mejor seguro. Anda, que os den por culo, joder. Anda, por Dios. Pues me parece una noticia raruna, ¿no? Hombre, es raro que se retrase. Aparte un mes, no ¿y sé de, yo. ¿Y delegar así? No, pero delegar ya fue hace tiempo, quiero decir. ¿Verdad? Pero sí, sí, sí que es raro, sí que es raro. ¿No sospecháis que es un poco raro lo que está pasando con Wii U? Porque la mayoría de los estudios están haciendo realmente lo mismo. Todos están delegando. ¿Qué pasa? ¿Están pasando todos de ella o qué ocurre? ¿Qué ocurre con, qué pasa con Wii U? Hombre, a ver, delegando son los primeros ports realmente que no tienen ninguna importancia quizás, ¿no? Es decir, parece un port de Mass Effect 3. ¿Para qué va a perder el Bioware haciendo tiempo? Mass Effect 3 ya había salido, pero este es nuevo. Vale, pero quiero decir, sí, es cierto, ¿eh? Ahí no me has sé, pillado, es... claro, sí, es diferente, es diferente. Bueno, pero ojito, porque este juego lleva en desarrollo mucho más tiempo desde... Bueno, desde hace mucho más que desde que se conoce Wii U. Perdón, la licencia se la dieron a Gearbox hace mucho tiempo. Ellos empezaron a trabajar hace poco tiempo. Ahí está la clave, pienso yo, vaya. Pero no sé, Dani, yo pienso que igual que un estudio como Gearbox, que tiene que trabajar para tantas plataformas, a lo mejor no puede permitirse el lujo de centrarse también en Wii. Entonces prefieren que un estudio se dedique única y exclusivamente a ella y pues ellos trabajan con lo que ya conocen, ¿no? Sí, no, pienso yo, a lo mejor. Más lógico. Pero en fin, es raro. Esta gente no tiene la excusa del tiempo o de que están apremiados por Gearbox para que saque, o sea, para que el juego esté bien. Así que es uno de los puntos importantes para Wii U. Cuando salga este Alien Colonial Marines, pues veremos realmente, no sé si todo, pero sí parte de ya de la potencia de la máquina y joder, de los recursos. Ellos ahora mismo no sé cuánto tiempo llevarán con este port, bueno, con esta versión, pero ya llevan bastante. Por tanto, tiene que ser ya un juego bien trabajado. Que es la oportunidad de Demiurge de redimirse por tanta por mierda, por de mierda de Mass Effect 1. Ay, de Mass Effect 1. Terrible. Bueno, vamos con otra noticia. Los responsables de Task Force, un juego de plataformas indie, anuncian su próximo proyecto. Hitbox, que así se llama, bueno, Hitbox Team, que así se llama el estudio de desarrollo, ha anunciado Spire, un juego que, si cabe, tiene una premisa simple, pero que rompe con los convencionalismos habituales. Es una aventura en primera persona, un shooter, en el que nuestra misión es llegar a lo alto de una torre. La novedad es que a medida que avanzamos, el escenario se va creando de forma aleatoria, partiendo de unas premisas de programación que han comentado los desarrolladores. Digamos que el escenario se va generando y siempre con coherencia y con coherencia narrativa, vamos. Es decir, ellos quieren contar la historia a partir del escenario y es por eso que esta generación del escenario de manera diferente, dependiendo de la situación, pues será el punto determinante. Hombre, todo lo que dices está muy bien, pero no suena muy divertido, la verdad. No, pero hay bichos para matar, ¿eh? O sea, no... Eso cambia las cosas. Bueno, voy a leeros las declaraciones de los desarrolladores, que dijeron lo siguiente. Los escenarios y las transiciones entre ellos cuentan una historia. En Spire queremos mantener esto en mente para crear una generación procedural de niveles que tenga flow y personalidad. Flow, tiene que tener mucho flow. Tiene mucho flow y mucha personalidad también. Exacto. Sobre todo flow. Bueno, si el generador ha creado una secuencia peligrosa y frenética con mucho combate, puede que luego piense en generar una escena con menor intensidad para controlar mejor el arco emocional de la experiencia. De esta manera Spire generará un flujo de niveles intencional en lugar de escenarios aleatorios. La resolución de la generación es muy alta. No hay habitaciones prefabricadas o eventos guionizados, todo desde el posicionamiento de los libros en una estantería a la forma de las paredes y los suelos estará generado con una intención. Es decir, pues el propio sistema del juego, según comenta, no lo sabemos bien todavía, va a ser inteligente, de modo que si jugamos una escena de acción durante mucho rato, pues el propio juego nos meterá una escena de calma a continuación para equilibrar el juego. A mí lo que me suena es a cuento chino para que se vaya hablando del juego. Me quedo. Puede ser. Es una de esas. Ser. A mí me parece que esto va a acabar en una próxima sección de Gafapaster. No sé por qué. Son proyectos, son proyectillos. Hombre, la verdad es que si es tan guay como lo dicen, tiene que ser la hostia. Nunca es tan guay como lo dicen, salvo Skyrim. Legend of Grimrock también hace eso, y al final tampoco es para tanto. Bueno, no sé, no lo he jugado. Bueno, vamos con otra noticia. Por fin liberan a los dos desarrolladores de Arma 3 que estaban retenidos en Grecia. No sé si os acordáis de esta noticia, la comentamos varias veces durante el año pasado. Y es que parece ser que dos desarrolladores del videojuego Arma 3, durante sus vacaciones en Grecia, decidieron, pasando por cerca de una base militar, sacar unas fotografías. Fue la peor decisión de su vida porque por culpa de eso les acusaron de espionaje y los detuvieron. Llevaban 4 meses en la cárcel y esta semana fueron liberados pagando una fianza de $5,000 cada uno. Y todo esto gracias a que el gobierno de la República Checa intercedió por ellos y de alguna manera hizo fluido el hecho de que pudieran dejarles salir bajo fianza. O sea, la verdad es que una putada, pero también fueron bastante inconscientes de sacar estas fotografías a una base militar. Porque ya se sabe que no es habitual. Pero ojo, sacarle fotos para después representar en el juego. Claro, claro. Tócate las pelotas. No me extraña que los encerrasen, ¿eh? A mí tampoco, desde luego. No, y ahora imagínate que todo fuera una tapadera, que realmente fueran espías. Y dijeran que eran desarrolladores por... O hacer marketing al juego también, o sea, porque esta noticia, quieras que no, también beneficia al juego en cierta manera. Nadie se va a la cárcel para hacer marketing. Meses. Bueno, a mí si me mandan 3 putillas y tal, yo me quedo en la cárcel tan a gusto. No creo que estuvieran cómodos en la cárcel. No, no sé. Sony patenta un sistema para impedir la segunda mano en los videojuegos. Y esta es una noticia polémica que ha salido en estos últimos días porque la verdad es que tiene bastante tela. El ingenio se basaría en un sistema llamado NFC, que significa Near Field Communication, que iría incluido en el disco. Es un sistema que iría incluido en el propio disco y haría que este reconociera la identidad de la consola a la que estuviera ligado. Una vez ligásemos el disco a una consola, el propio CD o Blu-ray o lo que fuera reconocería esa consola. De este modo no haría falta conexión a internet para comprobar si un juego es de segunda mano. Bueno, según la información de la patente, porque de momento simplemente es una patente que acaban de registrar, este sistema se podría utilizar también en periféricos como mandos o incluso se podría utilizar para limitar el número de usos de un software, como el famoso DRM, por ejemplo, de Sport, que limitaba las instalaciones. Se especula que Sony podría incluirlo en PlayStation 4, pero de momento no hay nada confirmado y, bueno, yo sinceramente no lo creo, porque sería cagar contra la ventana. No, es que aparte de hacer eso, estás desafiando a las grandes cadenas de tiendas, que son las que te dan de comer en cierto sentido. Porque yo recuerdo como un caso parecido al de este y GameStop boicoteó. No sé si era un juego, una plataforma determinada y boicoteó la PSP Go. Esa consola. ¿Cuál? La PSP Go. Exactamente, eso es, no me acordaba ahora. Y, oyes, se pusieron en modo berserker y dijeron: no, esto no se vende aquí ni de coña. Y ahí se quedaron todo el stock de consolas. Y era solamente porque no se vendían juegos físicos. Entonces solo imagínate el tema de segunda mano, que es lo que más dinero le da a esta gente, ojo. A mí la verdad es que me da miedo este tema, porque ya los primeros rumores que hubo para la próxima Xbox ya se hablaba también de este tipo de cosas, de que iban a controlar la segunda mano para todo este tipo de... para evitarla, vamos. Nada, a mí no me da miedo ninguno. Estoy totalmente convencido de que Sony no lo va a hacer. O sea, de los miles de patentes que sacan cada año que no irá a ningún sitio. Hombre, yo es que creo que... nos cortan la segunda mano, pero toda esta gente que compra de segunda mano no se va a comprar de buenas a primeras los juegos a 70 euros de salida. Por tanto, es que es una estupidez. De todas maneras, esto es un poco el perro del hortelano, ¿no? Es decir, ni come ni deja comer. ¿No puedo sacar pasta con la segunda mano? Pues las cadenas de tiendas tampoco, ¿no? evidentemente sé que Sony no va, como dice Dani, no va a llevar eso a buen puerto. Pero me parece de mediocres el querer sacar pasta de la segunda mano, porque realmente cuando un juego de segunda mano se vende, ya no pertenece a estas compañías, pertenece al particular que lo ha ofrecido. O sea, es querer meterse en una relación interpersonal en la que nada tienen que ver. Pero poniéndonos en el caso de que sucediera, yo creo que lo peor de todo es, imagínate a alguien que no juega demasiado, que no vende sus juegos, y que le dice a su amigo, pues tráete el Pro, o tráete un mando para jugar en mi casa, o tráete... Y que no se den cuenta... No sé, es que eso... Claro, es que eso es una jodienda brutal, brutal. Que imagínate que esto mismo, lo comentaba nuestro forero Alesevic, lo hicieran con los coches, o con las lavadoras, o con tal... ¿Qué pasa? Que, o sea, como usuario... Cuando compras un producto tienes derecho a luego deshacerte de él si quieres. O... Exactamente. ¿Y qué pasa? Si lo hicieran con los coches, vale, sí, la industria del automóvil a lo mejor ganaría un poquito más, pero no se venderían tantos coches. No. O sea, no habría tanta transacción de coches. Pues lo mismo con los videojuegos. Voy a hacer un poquito de abogado del diablo y justificar un pelín el pase online. Porque a fin de cuentas el pase online, vale, es para pagar unos servidores online que están funcionando... Muy bien, bueno, siempre pero cuando no es el mismo siempre caso. Cuando sean dedicados, Dani. Si no son dedicados, es que también es que vamos. Es querer sacar, bueno, sacar pasta porque sí. Vale, digo, justificar un pelín solo, un pelín. Yo también te entiendo, ojo, pero. Pero en ese caso, pero esto es totalmente diferente. Esto ya no es justificar un servicio online. Es que es lo que dice Jorge. Entonces, ¿tú qué coño haces con un juego que quieres vender? ¿Te lo comes? Claro. ¿Te limpias? No, no, tiene, no, es que no tiene. No tienes que quedar. Claro. Por eso estoy seguro de que no va a salir. A mí me parece un poco complejo este asunto. Sí que es verdad que se lleva tiempo queriendo hacer esto, pero hasta ahora no se había patentado ningún sistema para poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que algo así atenta contra, bueno, la típica ley del comercio y todo eso. Yo no sé hasta qué punto será legal implantar algún sistema de este tipo. Yo creo que, vamos a ver, desde el punto de vista constitucional de cada uno de los países, las leyes internacionales de comercio y toda esta historia, yo creo que tiene que haber algo, ¿no? Que diga que estos señores no pueden hacer eso. Estoy casi convencido. Miro a David porque David entiende de estas lindes que... Hombre, políticas. Por interpretación, por analogía, es posible que sí, pero desde luego es complicado, ¿eh? Es complicado. Igual Sony lo que está haciendo es cubrirse las espaldas, pues si después todas las editoras quieren hacer algo parecido, pues ellos tener un sistema pues para capar también la segunda mano, pero en fin. Lo peor de todo es que esto va contra lo que están fallando los tribunales, porque si los tribunales obligan a las licencias de PC, que son de un solo para un solo jugador, para un solo uso, a tener algún tipo de préstamo o de reventa, llega Sony y crea un sistema físico para hacer lo mismo. La verdad es que tiene mucho sentido. Bueno, vamos con más noticias. Anunciados dos nuevos juegos de Pokémon. Y amigos, la innovación llega a Pokémon años después de cuando debería llegar, pero llega. Nintendo ha anunciado estas nuevas dos ediciones de la franquicia que se llamarán Pokémon Y y Pokémon X. Tiene ahí. Es un nombre bastante peliagudo. Y bueno, es una noticia que ya es habitual, lo de que haya un Pokémon cada dos años o tal, pero no sería tan habitual si os dijera que estos dos juegos van a ser completamente en 3D para portátil, ¿eh? Por primera vez en Nintendo, bueno, en la historia de Pokémon, se saca un juego de Pokémon completamente en 3D para consola portátil. Bueno, han mostrado un primer tráiler y aunque los gráficos son bastante anticuados, parecen de Nintendo DS en lugar de Nintendo 3DS, no deja de ser una gran noticia que hayan dado este nuevo paso. Bueno, según hemos podido saber, en estas nuevas ediciones habrá hasta 700 Pokémon y Game Freak, que es la desarrolladora, ha revelado que están desarrollando un nuevo sistema de comunicación online totalmente innovador. No sabemos de qué se trata, pero... Es decir, que tú hablas y el otro te escucha, ¿no? Jodidamente impresionante. No, bueno, imagino que como comunicación se referirán también a todo lo que es el juego online. Entonces, bueno, ya veremos. Oye, que Nintendo inventó el stick que puedes pulsar, ¿eh? En Wii U. Antes no existía. Bueno, estos dos juegos verán la luz en octubre, pero todavía no sabemos la fecha. Y es una gran noticia. punto de inflexión en la historia, en la industria del videojuego. En la industria de Pokémon. Pokémon, sí, un Pokémon. No, en la industria del Pokémon. Oye, joder, Pokémon, de... Pokémon es un vendemillones de este. No, no, no, si no lo pongo en duda. Creo que es la saga de videojuegos más vendida de la historia, me parece. No lo sé, pero podría ser. Pero déjate de con todos los que hay, con todo lo que venden. Es un punto de inflexión en lo que es la saga de Pokémon, porque nunca se vio algo así. O sea, acostumbrado a jugar en 2D, todo visto desde arriba y tal, ves eso ahora y te cagas por los pantalones. Yo veo eso hace 10 años cuando jugaba a la Game Boy y me cagaría encima. Por tanto, eso de que tenga gráficos de DS tampoco es un inconveniente, porque hay un salto bastante grande. Es un salto generacional dentro del minimundo de Pokémon. Por eso. O sea, tiene todas las de ganar. Bueno, pues eso. Seguramente además sean muy buenos juegos porque bueno, la saga tiene un nivel bastante aceptable. Bueno, vamos con una de las noticias de la semana, y es que, amigos, CD Projekt ha presentado el primer vídeo de Cyberpunk 2077. ¡El sol es máximo! Es el sol máximo ese. Sí, señor. Bueno, pues la compañía polaca ha presentado su nuevo proyecto, este proyecto del que ya os habíamos comentado algunas cosas, ya se había anunciado, y han enseñado un tráiler bastante impresionante. Bueno, se baraja por ahí que podría ser in-game. Yo creo que es una CGI el tráiler, pero muchos dicen que eso podría ser in-game, porque este juego apunta a nueva generación, digamos, de ordenadores. Bueno, la parte más interesante de la noticia es que durante el tráiler hay un mensaje secreto de los desarrolladores, en el que comentan, entre otras cosas, que este tráiler contiene muchos guiños al juego de rol original de mesa Cyberpunk, que es en el que se basa este juego, y que estemos atentos porque a ellos les encanta meter este tipo de mensajes ocultos en sus trailers. Pero eso no es todo, amigos, porque al final del mensaje revelan que el 5 de febrero, el próximo 5 de febrero, harán un anuncio de un juego cuyo desarrollo ya está cerca de llegar a su fin y que muchos nos figuraríamos de qué juego se trata. Dilo, por favor. Y la gente ya dice... The Witcher 3. Eso te 2013, David. Joder, uf. Y maestros del hype. Bueno, lo malo es que para cuando salga este Cyberpunk ya todos seremos abuelos, porque mínimo 2015 y pero de igual estamos muertos, tío. O muertos, que es peor, sí, tío. Pero yo creo que lo verdaderamente importante de la noticia es el anuncio de Witcher 3. Hombre, es que eso de esta noticia. Vamos, sí, porque ten en cuenta que el vídeo es una CGI, tío. A ver, no tiene más. Es bastante impresionante, ojo. Parece una CGI por las técnicas que se utilizaron para hacerlo. Porque estuve viendo luego ahí un making of y tal y parece CGI, efectivamente. Pero bueno, no es aún. En cualquier caso, tampoco sabemos qué aspecto va a tener el juego, pero seguramente acojonante, ¿no? Lo que iba a decir, te voy a comentar una anécdota de día del lanzamiento de ese tráiler, porque yo estaba con el señor Dab 1, por ahí por internet y tal, y con Colt, nuestro CEO de redacción, y Dab 1 estaba pendiente, llevaba semanas pendiente del lanzamiento de ese tráiler, y estaba dándole F5 continuamente para actualizar la web, ¿no? Y cuando salió, se hizo el silencio en Mumble, todos vimos el tráiler, y Dab 1 se puso a verlo seguidamente. Si no lo vio 5 veces, yo creo que no lo vio ninguna. Eso me pasa a mí mucho. Y lo que hizo el tío es la hostia, ¿no? Se iba de chat ya y tal, a dormir. Y decía, bueno, voy a dormir, pero antes voy a ver el trailer otra vez. Y, o sea, queremos dedicar esta noticia a Dab 1, que especialmente le ha hecho mucha ilusión. Que ha hecho mucha ilusión este lanzamiento, sí, señor. Quería añadir una cosita, aunque efectivamente es una CGI, han dicho que el objetivo es llegar a ese nivel, lógicamente en la próxima generación de consolas y todo eso. Pero... Eso me suena a Killzone 2. Sí, bueno, es lo que han dicho, es lo que han dicho. Luego, que conste que por mi parte, con su aspecto, su temática Ghost in the Shell, a mí ya me lo han vendido. Joder, a mí ya me lo han vendido. Aunque fuese de otros juego de Barbie o algo así, lo compraba seguro. Yo la verdad es que tengo mucha curiosidad con este juego porque, bueno, yo había jugado el juego de mesa y me gustaba mucho, de hecho. Y siempre me llamó mucho la atención las ilustraciones que venían en el libro porque te muestran ese mundo así cyberpunk y tal. Y me sorprendió mucho que durante el tráiler se ven dibujos y diseños que son adaptaciones directas de los diseños del libro. Y me pareció tremendo eso. O sea, me pareció muy bueno y creo que están haciendo un trabajo excepcional. Bueno, vamos a irnos al foro porque, según creo han estado comentando, señor Oscar. Sí, bueno, antes de que empezara el programa, se están matando por lo de Dishonored. Ya pararon. Cuando empezamos, ya pararon. Espera, un momento. Quiero comentar algo antes, Oscar. Sí. Que, bueno, claro, damos por hecho que todo el mundo lo sabe, pero no lo sabe todo el mundo. Hemos cambiado a la persona encargada de gestionar lo que es el foro durante la emisión del programa para. Vamos, porque David está ahí todo estresado en sonido y le queremos dar un poco de descanso al pobre. Así que de hoy en adelante será Oscar el encargado de revisar el foro. Luego Oscar, aquí viene el chiste malo. Luego Oscar es forense. Eres forense. Porque se encarga del foro. Joder. Ya ha caído la audiencia, coño. Esto nos vamos ya, ¿no? Después de esto, ¿qué más podemos decir? Bueno, Oscar, foro. Es que es una pena que no tuviéramos el tutum. Brutal Vomit pone una escena del brujo de The Witcher cogiendo a un alien y a un marine de Alien Colonial Marines y pone, el alien se lo hubieran dado a CD Projekt y ya. Denis el Azul habla a propósito del tema de Sony, dice, yo creo que lo de capar la segunda mano lo hará Sony, pero como no lo hará la competencia. Como no lo hará la competencia, o por lo menos Nintendo, como ya ha comunicado, se resentirá mucho en las ventas y se arrepentirán. Lo que no sé si pondrán remedio a su error. Y habla también del tema de Pokémon. Sí, Pokémon XI, nos deja unas imágenes dice ver en el post del programa. Que ya hubo un juego de aventura Pokémon 3D para GameCube, por eso, para GameCube. Claro, pero estamos hablando de portátiles. De portátil. MeteoWolf comenta también por lo de Sony. A mí no me preocupa que Sony se dedique a sacar patentes un día sí y otro también. Lo que quiere Sony es fardar de I+D, nada más, por la cuenta que les trae. Bueno, y pues ya está, hasta aquí el tema del foro. De momento, claro. Ya sabéis, podéis postear en complejolanda.forex.net vuestros comentarios en el post del programa de hoy. Hay un post en el subforo programa dedicado específicamente para esto. Nos vamos con más noticias. Según Gabe Newell, las compañías que siguen aferrándose al modelo tradicional no seguirán siendo relevantes en el futuro. Palabra de gordo, te alabamos. Bueno, en una revista para el portal The Nerdist, que me encanta el nombre de este portal. Joder. Gabe Newell ha dado su punto de vista sobre lo que están significando los proyectos Kickstarter para las compañías y cómo influirán en el futuro. En palabras del gordo, hay un montón de formas distintas a través de las cuales las comunidades pueden dirigir lo que va a suceder y una de las últimas piezas es descubrir cómo la comunidad puede dirigir los proyectos de financiación. De hecho, creo que eso va a suceder independientemente de Kickstarter. Cuanto antes empiecen a apoyar un proyecto los fans, antes habrá grandes resultados. El entretenimiento cada vez será mejor, los creadores cada vez lo harán mejor. Creo que el porcentaje de control y la cantidad de dinero que se destinará a cosas como distribución y marketing caerá. Y pienso que eso está muy bien. Dudo mucho que grandes corporaciones, que muchas de las grandes corporaciones, puedan hacer esa transición al nuevo mundo. No creo que vayan a hacerlo. Creo que el ratio de cambio es demasiado rápido para que la mayoría de ellos puedan adaptarse. Y esto es lo que ha dicho el señor. Vamos a ver. Yo veo Steam, todo el tema de Steam, con un complemento bastante bueno, sobre todo por sus épocas de ofertas. Pero si a partir de ahí todas las editoras se dedican a hacer esto de... ¡Hala! Nos olvidamos del formato físico de los retail y nos vamos a la descarga digital, yo me bajo. Que para mí eso no es... Y es que tampoco servirá para bajar los precios, porque ya vemos en Steam el precio de las novedades, el mismo que en la calle, o sea, es que, no sé. Vale, hay que decir una cosa con respecto a esto. Vamos a ver, el gordo habla, pero también el gordo hay que decir que predica con el ejemplo, ¿no? Porque en Steam, bueno, ya sabemos que es una plataforma que innova y que deja bastante libertad al usuario, ¿no? Para poder trabajar, por ejemplo, con el tema del workshop, ¿no? Que es la sección en la que los usuarios pueden subir mods o skins de ciertos juegos y tal. O, por ejemplo, el tema Greenlight, donde la comunidad puede subir sus propios juegos que pueden entrar en el store de Steam. Pero la nueva innovación que han implementado ayer mismo ha sido Steam Guías. Es decir, los usuarios podrán elaborar guías que estén directamente en el juego, ¿no? Y que podamos consultar en la propia plataforma Steam y en el dashboard de Steam mientras estamos jugando. Y esas guías, pues aparte de poder elaborarlas y todo eso, pues pueden crear debate, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco más para poder hacer la comunidad. Lo que quiero decir con esto es que hasta ahora en Steam se vendían incluso guías con algunos juegos. Pero yo creo que el camino que está mostrando el Gordo es lo que estamos hablando de un poco de mayor libertad a la hora de... Joder, a mí esto me parece irrelevante. Jugando en PC y en consola también, porque tienes las guías al lado, pero me refiero, jugando en PC minimizas y te vas a la guía y te vas a una página web, está. Claro. Hombre, sí, aparte, a mí eso me parece una idea. Claro, es que vamos a ver, es cierto que Steam tiene muchas cosas así innovadoras, pero eso también es gracias al PC. En consolas actuales eso no se puede hacer. Claro, no se puede hacer. Es decir, están limitadas. Ni se puede hacer ni se quiere hacer tampoco. Bueno, a ver lo que pasa en el futuro, ojo. Porque igual Steam, el Gordon Ewell lo ha hecho muy bien y las demás quieren imitarlo. Por ejemplo, ya lo has visto en Wii U, el tema de la comunidad. Así que ojito, Precisamente eso era lo que quería comentar. A mí lo que me preocupa más es que Steam se diversifique. Ya hemos visto cómo EA ha sacado Origin. ¿Qué pasaría si las demás hicieran lo mismo? ¿Y si Ubisoft saca la suya? ¿Y si Rockstar saca la suya? De hecho, Ubisoft si... ya tiene la suya, Ubisoft, que es un Play. Exactamente, pero tú imagínate que la lleva a otro nivel, que empieza ya a poner sus propios contenidos solo en su tienda, no en Steam. Cada uno, tendríamos 1000 tiendas. Claro. Ese quizás es el peligro. Eso es cierto. Vamos a ver. Electronic Arts intentó hacer eso que dices, sacó juegos de la tienda Steam y los tuvo que volver a poner, O sea, no funciona todo tan bien como Steam. Pero solo antiguos, Steam, no Steam los nuevos. Solo hay uno. Bueno, de todos modos, este tema que ha comentado Gabe Newell se complementa muy bien con lo que vamos a decir después y de hecho da pistas de este mismo tema aplicado a Steam. Entonces, vamos a ir con la siguiente noticia. Y amigos, esta noticia es la noticia del día. Gabe Newell confirma la llamada Steambox. ¡Oh, infamia! ¡Infamia! ¿Y por qué es importante esta noticia, aparte de cualquier otra cosa? Bueno, explicaré primero de qué va esta nueva plataforma, si se le puede llamar plataforma nueva, porque realmente no lo es. Y a partir de ahí luego debatiremos. Bueno, es algo que ha confirmado el propio Gabe Newell, como comentamos en el titular. Y esta consola, si se le puede llamar así, ha recibido el nombre en clave de Bigfoot. Según nuestro amigo Gabe, utilizará sistema operativo Linux. Sin embargo, ha comentado que no se tratará de un sistema cerrado, sino que permitirá instalar otros sistemas operativos, como por ejemplo Windows o el que queramos, ¿no? Bueno, la idea es ofrecer un ordenador preconstruido, como si fuera una plataforma cerrada, pero que realmente no lo es, para que cualquiera pueda acceder a un ordenador utilizando Steam Big Picture y sea como jugar una consola. Yo me pregunto, ¿la idea de Newell es vender Steambox, o sea, un PC prefabricado, por así decirlo, como si fuese una consola? No, la idea es venderlo como idea un PC es llevar prefabricado. Un PC prefabricado a la gente que no juega PC. Claro, ese es el tema. Vale, bien, pero es que hay rumores de que dicen que Steambox se va a poder modificar el hardware para que se pueda actualizar con el paso del tiempo. Eso tú, si lo vendes así, es decir, si eso es cierto, Steambox se va a pegar la hostia de su vida. Porque un usuario de consola cerrado, eso de pagar para mejorar el hardware, ni lo entiende ni lo va a hacer. O sea, vender un PC, porque realmente es un PC. ¿Yo para qué cojones quiero Steambox si ya tengo mi PC? Claro, o sea, tú, pero yo, pero ¿y el usuario que no tiene un PC? Y el usuario no tiene un PC. Pero y, no, que, y, que, y el usuario que no tiene un PC y además no tiene ni puta idea de cómo se maneja un ordenador. Pero si esto sigue siendo un ordenador, Víctor, si le puedes instalar Windows, es que eso no, es un... No. ¿Cómo que no? No, si es lo que acaba de decir él. No funciona así. No se le puede instalar Windows. Tú puedes coger entre varios sistemas operativos para instalarle, pero lo que es el ordenador en sí, auto-ejecuta Steam... cuando pero, se dice ordenador. Vale, pero tendría que funcionar bajo un sistema operativo, lógicamente. Sí, pero el sistema porque operativo, si no, los juegos no se ejecutan. A ver, Odis, el sistema operativo. No, pero joder. El sistema operativo, la idea es que esté detrás. Vale, lo que tú vas a ver cuando enciendas el aparato en sí va a ser el dashboard de Steam Home. Víctor, me parece que tú estás adelantando muchos acontecimientos. No, si ya he dicho el gordo, joder. O sea, lo ha dicho el gordo. Todo esto que estás. O sea, sí. El proceso de encender la máquina y demás. Sí. Que va a ser una máquina que funcione directamente con eso, que va a ser más restringido que un PC auténtico. Yo lo que espero es que nadie pique, porque Valve lo que intenta vender es un PC con precio súper elevado, con una pegatina esa, que esa es otra empresa. Se habla de un precio de mil sí, euros. Sí, sí, yo ya leí. A ver quién coño dólares. Compra, sí, sí. Se gasta mil euros, sí, en eso. Con mil euros haces tú mismo un cacharro bastante superior, vale, a eso. Es que por Dios. Pero vamos, le ponen, no, no, no, le ponen la pegatina precio, de Valve, ojito, y le ese intentan vender. De los mil euros no es la Steambox de Valve. No, no, es otra. De eso hablaremos en un momento, no de antes acontecimientos, ¿vale? A mí la verdad es que no me parece mala idea. O sea, yo creo que se trata de acercarse a una gama de usuarios que no tienen realmente. Es como vender una consola, aunque no lo sea realmente. No sé, es buscar otro tipo de gente. Pero lo que pasa es que si son 1.000 euros, bueno, ya lo aclararéis ahora, pero si son 1.000 euros, evidentemente se pega un ostión. Si son 1.000 euros, si tienes que modificar el hardware porque se queda obsoleto, es un usuario de consola cerrado, no lo va a hacer. Pero lo que va a vender es un hardware listo ya para jugar a cierta cantidad de títulos. Entonces, eso ya es un punto a favor para quien no se quiere matar a pensar en hardware, que es el problema que tiene mucha gente con el PC. Yo eso le veo problemas, el problema innato del PC. Es decir, tú puedes meter un juego, tú puedes tener un PC de la hostia y meterle un juego, pero eso no te garantiza que el juego vaya a ir bien. Puede haber motivos X que lo perjudiquen. Y no creo que se libre de eso la caja esta mágica. No, pero me imagino que la caja mágica tendrá sus versiones y sabrá ella misma lo que puede ejecutar y lo que no, y te dejará comprar solo lo que puedas ejecutar, imagino. Yo también me espero algo así. Habrá que esperar a ver especificaciones y precios, pero yo me imagino que la propia versión de Steambox te pondrá en pantalla qué es lo que eres capaz de ejecutar. Y además, lo de los sistemas operativos tampoco lo veo así. Yo me imagino un Kindle, una especie de Kindle con un sistema operativo por detrás, pero con una carátula que tú verás Steam Big Picture y no podrás hacer nada así fuera es, de ahí. Así es. Eso es justamente lo que han dicho. Un sistema que va a ser como una especie de ordenador, pero más cerrado. Bueno, vamos a seguir leyendo la noticia, porque voy a seguir dando datos sobre este nuevo sistema. Bueno, contará con un mando con sensor biométrico y no tendrá sensor de movimiento porque, según Valve, Wii Sports ya ha agotado el cupo, digamos. Gabe Newell ha dicho lo siguiente sobre el mando. La biométrica es, en cambio, en esencia, añadir más comunicación entre el juego y la persona que lo juega. Sobre todo de formas en las que el jugador no es necesariamente consciente. La biométrica nos da más visibilidad, permite controlar la mirada. Creemos que saber a dónde mira el jugador será muy interesante. Tenemos muchas ideas. Creo que veréis que ofreceremos mandos que usen un control de datos biométricos. Bueno, hablando del tema de esa consola de 1000 euros. Salió la noticia de un ordenador también compacto llamado Pistón, que lo está desarrollando XI3, pero según ha informado Valve, no lo están desarrollando con ellos. Es decir, es una compañía independiente, digamos, un fabricante independiente que está desarrollando su propia Steambox. Según ha revelado Gabe Newell, la idea es que cualquier constructor puede desarrollar su propia Steambox. Al igual que cualquier constructor puede desarrollar su propio libro electrónico, pues esto aplicado a la consola de Steam. Entonces ahí cada uno meterá sus precios. Pero esta Pistón, como decimos, no es Bigfoot, es una cosa diferente. Creo que de donde viene la confusión es que, si no he leído mal en algunas páginas web, que Valve ha comprado XI3. Sí, eso es lo que dicen, sí. No, pero de todos modos la confusión también viene de que Pistón fue lo primero que se enseñó en el CES, que es el evento en el que se presentó todo esto. Y claro, la gente ya vio que iba a trabajar con Steam y ya se hicieron la picha un lío. De todos modos, lo repetimos para que se tenga constancia de esta información. Lo que es la Steambox de Valve, la Steambox que va a salir, es un aparato que está pensado única y exclusivamente para jugar. Es como un ordenador hecho consola, ¿vale? Tú, cuando lo enciendas, se va a auto-ejecutar un Steam Home, como si fuera el dashboard de una consola normal y corriente, y vamos a poder jugar. ¿Restricciones que tendremos? Evidentemente, no podremos hacer otras cosas que hacemos en un ordenador, como por ejemplo, ejecutar Adobe Photoshop, por ejemplo. Bueno, o quién sabe, si añaden Steam, tal vez sí, eso no lo puedo adelantar, ¿no? Vale, pero empiezan a meter aplicaciones. Será un PC, pues, un PC para tontos, por así decir, un PC para jugar, una consola PC. Mal suena eso. Un PC para sucios consoleros. Es aberrante, sí. Bueno, y hay más noticias con respecto a esto. Gabe ha confirmado que también están trabajando en un dispositivo portátil con pantalla táctil llamado Little Foot, que nos permitirá en teoría, jugar a juegos de Steam o juegos de Steam específicos para esta plataforma en cualquier lugar. Bueno, además de esto, Gabe Newell dijo lo siguiente, que esto engancharía bien con la anterior noticia. Ahora mismo hay una tienda de Steam. Creemos que la tienda debería ser más un tipo de contenido generado por el usuario. Que cualquiera pueda crear su propia tienda y eso le daría un valor de entretenimiento adicional. Esto quiere decir que la idea, la evolución de Steam en el futuro, y por eso hablaba de este tema del Kickstarter y del negocio de los propios usuarios, es que tanto editoras como usuarios puedan crear su propia tienda y vender sus propios productos digitales, software, de entretenimiento, de aplicaciones, cualquier cosa a través de Steam, a través de su propia tienda, como hacen, por ejemplo, las tiendas de camisetas bajo demanda, que te permiten vender camisetas con tus propios logos y tal. Pues Steam pondría al servicio del usuario la plataforma Steam para que creara su propia tienda y desde ahí podría vender sus productos. Es algo que en ese sentido todavía no se ha hecho y es bastante innovador y aprovecha el tirón que están teniendo los... en general las cosas apoyadas por la comunidad. Y bueno, esto es todo en cuanto a Steambox de momento. Estamos a la espera de más noticias y veremos qué puede salir de aquí. Bueno, Steambox, a ver qué pasa con esto. Se habla de Bigfoot y Littlefoot. Bigfoot pues sería, según Geek Newell, la consola de sobremesa, y Littlefoot un sistema parecido a un tablet PC portátil. Veremos qué sale de aquí, pero desde luego también interesa saber por qué, bueno, por qué no, por qué lo sabemos, pero interesa ver que Valve se mete en el mercado de los dispositivos móviles. Yo solo pido una cosa, que Littlefoot tenga controles físicos, por favor. Bueno, vamos a irnos con más comentarios en el foro, ya que Oscar es forense, pero nos vamos primero con un comentario de Twitter que un oyente desde Latinoamérica nos pide que saludemos. Se llama Shificado, pues... Hola, Shificado. Hola, ¿qué tal? Desde España, desde A Coruña, concretamente. Óscar, foro. Sí, no creo que... Creo que solo hay tres mensajes, pero vamos. Mime responde: Gordon Ewell, deja de hacer declaraciones y vuelve a poner tickets y carbones en las rebajas de Navidad y verano. Es que sí, hacía falta, ¿eh? Contesta Zoe: tú a callar, que sabemos lo que quieres. Left 4 Dead 3, Portal 3, Half-Life 3 y Team Fortress 3. Y creo que queda un mensaje en la otra página, también de Mime, y dice: primicia, yo ya he participado en crear una guía de Steam para el Super Hexagon. Y deja su enlace para... Uf, para una guía para el Super Hexagon. ¿Cómo que deja un enlace? Eso es spam, ¿eh? Sí, bueno, no hay que pagar. Super Hexagon, un juego que realmente necesita guía. Porque yo pensaba que era muerte absoluta el juego en sí. No sé, yo estoy aquí mirando el enlace que ha pasado y solo veo un vídeo. Extremadamente complicado. Bueno, vamos a irnos con un poco de música. Señor David, ¿qué tienes para nosotros? Pues como hoy hablaremos de asesinos, traje una pieza musical muy bonita de Assassin's Creed 2. Pues nos vamos con un poco de música de Assassin's Creed 2 y volvemos con Souls y no Souls. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Bueno, pues hoy, Jorge, tío, creo que deberíamos volver al sistema antiguo de redefinir el concepto sol, no sol. Ah, te estás ahogando. No, ya estoy bien. Ya estás bien, seguro. Si no, me da igual, Bueno. Pero, discutir filosóficamente hablando sobre lo que es un sol y no sol. El otro día escuché... ¿Te sientes preparado? No, pero da igual, lo quiero hacer por la afición, por los oyentes. Por la afición. Por la afición. El otro día escuché programas nuestros antiguos, bueno, escuché el remix que hizo Mime, por cierto, gracias Mime por ese curro tan grande, y era entrañable nuestras discusiones filosóficas, que merecerían un libro, un tratado sobre el tema, sobre lo que es un sol y no sol. Así que hoy traigo... Bueno, en lo que traigo es de gente que me ha mandado correos. Gracias, gente. Sí, así me quitan. Gracias a la gente, lo que es la gente en general, ¿no? Lo que es el ser humano. Es exactamente. Mejor ser humano el que manda correos al Complejo Holanda, por supuesto. Eso así es. Que hoy traigo un no sol de Mass Effect no sol. ¿Es posible que Mass Effect implique un no sol? Es la pregunta que hago. Ya bueno, perdón. Ahí está el tema. El uno de PC sí. Ahí está el tema. El tema. Filosófico, digamos. Un juego que en sí engloba lo que es el Solt, sí, como es Mass Effect, sí, puede tener un no Solt. Dentro de un Solt, suficientemente grande, puede existir un no Solt, aunque sea un pequeño resquicio de no Solt que podemos olvidar o incluso pasar por alto. Creo que eres consciente de que no te enteras de nada de lo que estás diciendo. Sí. Me entero de todo. O sea, que para ti es una discusión interesante. Si más eso puede implicar uno sol. Bueno, vamos a comentarlo y ya decidimos entre todos si es un sol o un no sol. A mí particularmente no me lo parece, pero esta sección ahora no es mía. Es de la afición. Así que... Bueno, Javier García realmente me mandó este mail en la semana del SOTI. No pudimos meterlo porque, bueno, nos centramos en el SOTI, dejamos de lado las secciones básicas porque no hay tiempo material para dedicarles. Así que él se quejaba básicamente, no voy a leerlo porque ya me lo conozco muy bien. Bueno, este hombre que quiere comprar o quiso comprar o compró, de hecho, la edición, la trilogía de Mass Effect 3 para PS3. Pero él pensó que era igual o era parecida a la versión NTSC. Os explico. La versión NTSC de la trilogía de PS3 es una especie de caja plegable. No sé si me explico. Es decir, estas cajas plegables que Digipack. Se abren. Sí, eso es. Digipack, que tiene varios discos, tal y cual, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, se supone que era una edición pues bonita, entre comillas, porque era un homenaje a la saga. Y aparte, pues lógicamente también tiene los tres discos de cada juego, ¿no? Pero aquí, en Europa... Aunque parece que solo la versión de PS3, porque otras plataformas la cosa no es así, se optó por el modo gañán. Es decir, coger las cajas normales, meterlas en un pack y ya está, venga, carretera. Bueno, y él se quejaba de eso, lógicamente. Él no le gustaba eso, él prefería la Digipack, que le parecía más acorde con esa trilogía homenaje a la saga Mass Effect, y hacerlo de otra forma pues era un pelín cutre, ¿no? Y en ese retapado no incluiría encima ediciones Platinum, ¿no? No, por Dios, eso no sería la cabose, Oscar. Pues yo debo ser un bicho raro porque prefiero que cada uno venga en su propia caja. Ya me has jodido mi impresor. Efectivamente, como dice Oscar... Eso me pasa por dejarle hablar. Como dice Oscar, yo particularmente lo prefiero así por una razón muy sencilla. Porque Mass Effect 1 viene en su respectiva cajita. Exacto. Y para mí eso es la hostia. Bueno, pero el 2 y el 3 me da igual. Pero el 1 en su cajita. Pero en su cajita. O sea, Mass Effect 1 para PS3, tío. Hace 5 años eso era impensable. Y ahora mira, tío, es la evolución. Es la hostia. Y yo solo por eso ya prefiero esta edición cutre y gañana. Solo por eso. Yo voy a comentar mi punto de vista desde cómo lo ve un aficionado coleccionista de cómics, como soy yo, ¿no? Yo, por ejemplo, me compro los cómics en grapa, que es el cómic separado, el cómic cuando tiene que ser, primera edición. Y después de 5 años sacan la colección completa en un tomo. Ajá. Ese tomo, sí, aunque viene en una edición de lujo, estupenda, sí, tapas duras, ese tomo es una mierda. Porque ese tomo no es la primera edición. Efectivamente. La primera edición que salió a las tiendas, el cómic puro y auténtico. Genuino. Que estaba en las tiendas en un primer momento. Pues me das la razón. Exacto. Porque el juego genuino de Mass Effect 1 es el que lanza en su caja. Versión. Por eso la caja, claro, la caja Yankee siempre será inferior a lo que pueda significar esta edición europea. Matizo, el hombre que ríe me mandó cuando discutimos este tema, porque yo esa edición la mostré en mi canal de YouTube, me dijo que la versión de Xbox venía tal cual la americana, ¿no? Aquí en Europa, además. O sea, esa Digipack. Sí que parece que la única, yo no sé la de PC, a ver si alguien puede confirmar cómo viene la de PC, pero al menos la de Xbox sí viene como la americana. La única que se ha llevado el San Benito es la de PS3. Creo que la de PC también viene con Digipack. A mí es que en la analogía de los cómics, yo pienso en el retapado este que hacen, que ponen la carátula del cartón y pegar los cómics de grapa dentro. Eso lo hacían antes, y de hecho existe una manera, yo tengo retapados de esos, que no pude conseguir cómics, por ejemplo, de Spider-Man originales. Retapados, hay una técnica para sacar las tapas con vapor, porque el tema es que las tapas tienen una bien con pegamento. No, a ver, vamos a ver, estoy hablando con un tipo que guarda los cómics en bolsitas de plástico libres de ácido. Y aparte de eso, los lee solo una vez abriendo a un poquito de la mitad de su capacidad y luego los vuelve a cerrar y nunca más los toca. Los envases al vacío, como el chope. No, de vez en cuando los vuelvo a abrir. Solo para deleitarme con ellos. Si huele un cómic de los que tiene Jorge, huele a cómics nuevo. Siempre huelen a nuevo mis cómics. Bueno, el caso es que ya no sé de qué estaba hablando. Mass Effect. De los retapados. Pues que hay una técnica para sacarlos con vapor y es muy laboriosa, pero te quedan las grapas perfectas como si fueran de primera edición. Pero es una técnica que, por desgracia, no tiene absolutamente nada que ver con el videojuego. Creo que en cualquier FM hay algún programa dedicado a cómics. Vete a él, si quieres. ¿Lo hay? No. Y yo era el raro por mi forma de abrir los juegos. Bueno, tú cállate, tío. Cada uno tenemos por tu culpa ahora estamos todos contagiados. Cada vez que presentamos un juego parece que nos han violado. Vas a la ducha y... Me acaba de dar y lo vas a dejar así, ¿no? El o lo vas a abrir solo por arriba. El Dishonored que gané el concurso de Hand Games y me va a dar hasta palo abrirlo. Si es que creo tendencias, coño. No, creas traumas, que es diferente. David, con respecto a eso, no te jodió el No Souls. Digo, el Souls. No, ¿quién él? No te lo jodió. Oscar, ¿por qué? No, porque quedó bien. Ya viste que al final. Me da igual, me lo jodió. Mi situación. Era mi opinión, coño, no me dieras paso. Sí. Bueno, ¿Sabías que iba a decir eso, joder? Probablemente. Bueno, seguimos con Denis. Sí, es Denis, no la estoy mirando, voy a ser que meta la zarpa. Sí, es Denis, y si no es Denis, da igual. Es Denis, sí, es Denis, tiene razón. Bueno, Denis nos dice lo siguiente, voy a leerlo porque Denis escribe bien y se puede leer a la perfección. Ha sido aceptado en Steam Green Light el juego Arcaneiro, Demon Hunters, que es un MMO free to play que aún está en fase beta, que mezcla el cuento de Caperucita Roja con la mitología japonesa con una estética siniestra. Merece la pena echarle un vistazo, y para celebrar que el juego se va a publicar en Steam, ha añadido una nueva mascota para el juego, para el título, que es una especie de duendecillo con la cara de Gabe Newell. Bueno, después me mandó un enlace mostrándome pues modelados del juego y tal. Bueno, a mí sinceramente los MMO es un género, no sé cómo calificarlo, sí, es un género, ¿no? Que a mí no me atrae en absoluto, pero sé que a Oscar esto le mola bastante y no sé si Oscar tiene alguna opinión sobre este tema, ¿no? La verdad es que es un sol para Denis el Azul, yo me abstengo a comentar porque no sé. ¿Y cómo es cuando un sol no es ni un sol ni un no sol? Es un sol eunuco, neutro. Eunuco. Luego no tiene huevos. Ni pito sí. Da igual, vamos a dejar este tema. No dices nada, Oscar. No. Joder, ahora que te doy el paso no hablas. Yeah. Bueno, pues es un sol para Denis el Azul. Creo que nadie dice nada, nadie conocía al Arcaneiro. No, yo no lo conozco todavía, no. Mira a Denis como nos despierta y nos muestra juegos desconocidos. Nos ha dado una lección. Hablando de despertar y de y de cosas nuevas, ¿no? Y todo eso. Matt Fragel, en nuestro chat, dice: por cierto, aprovecho para saludar a todos, ya que es mi primera vez en el chat en directo. Hola. Siempre escuchando el Complejo Land Offline. Hoy mi novia me da margen. Es su primera vez. Su primera vez, ¿sabes? Vale, voy, sigo con mi sección. Bien, y ahora traigo el sol supremo. Un sol, iba a decir macrobiótico, pero eso es un tipo de comida. Macrobiótico. No, macrobiótico. Es un sol. No, perdón, es un sol biomecánico, ya sabréis por qué. Pero es Dovahkiin. Porque si es un macro solto, un sol es, es un Dovahkiin, sí. Un Dovahkiin gritado por Gabe Newell, fíjate. Biomecánico, luego es un Dovahkiin con estética cyberpunk. Sí. Vale. Bueno, sigo. Bueno, es Hot Rod el que nos manda este sol y dice: tengo un buen sol. No, amigo, te has quedado corto. No es un buen sol, es lo siguiente. Y es Deus Ex Human Revolution. Lo he estado jugando durante estas navidades, fiestas, y de decir que me ha encantado. Sinceramente, me esperaba peor juego. Bueno, ya dejo de leer al decir esto. Pero me equivoqué. Y mucho, ya que jugué al primer Deus Ex hace mucho tiempo. Y me perdí en la primera misión. Amigo, eso ya no me gusta tanto. No sabía qué hacer. Aún así, me está gustando el juego. Aún no lo he acabado, pero creo que me queda poco. Espero que en un futuro saquen el Deus Ex, un Deus Ex con de este potencial. 7 euros bien invertidos en las ofertas de Navidad de Steam. Juegazo por 7 pavos, ¿eh? Y creo, pues, que estuvo, sí, más barato incluso. Sí, llegó hasta 3. Exacto. O sea, es un doble sol por el propio Deus Ex y por Steam, que nos permite disfrutar de estas cosas a precios irrisorios. Hablando de los precios, ¿de qué vas a hablar de Arcaneiro? No, la Augmented está a 20 pavos. ¿En dónde? En una tienda, una macro tienda a nivel europeo, mundial, no sé. ¿A 20 pavos? Sí. ¿Pero qué versión? Yo vi la de Play 3. La tengo, que más me da. Bueno, pero es para la gente que lo quiera jugar. Y mira, la mejor versión, pues curiosamente está al mismo precio que la edición. Al mismo precio, sí. Y además el DLC vale la pena. Joder, ya tengo, no voy a ser vicioso. pero yo creo que tengo por ahí alguna Souls Edition, ¿no? Ah, Souls Edition. Sí, puede ser que la tenga, efectivamente, sí. Pues cuéntanos, ¿eh? Bueno, voy a hablar de una edición que realmente aún no tengo. Bueno, para los que no lo sepan, la Source Edition es la recomendación de edición coleccionista que David suele hacer. Sí. Bueno, ese es microanálisis. Sí, que sí. Suele hacer en, aquí. Bueno, en esto más que un microanálisis es un avance, porque realmente no la tengo en mis manos, pero me ha llamado mucho la atención, ya la tengo reservada. Que es la edición coleccionista de Aliens Colonial Marines. Que aparte de traer el juego, que ya es interesante. Es la hostia ya que trae el juego, ¿eh? Sí, menos mal. Incluso trae el juego. Entonces. Sí, sí. Trae contenido descargable, trae una caja de metal, si mal no recuerdo, pero sobre todo trae un muñegote de estos gigantes que imita a esta especie de grúa bípeda que usaba Ripley al final de Aliens. Ah, qué guay. Y que la verdad tiene muy buena pinta la figura. Parece así muy detallada, un tamaño así, bueno, respetable, y no es el típico muñeco de mierda que a veces nos cuelan. Probablemente de las ediciones coleccionistas junto a la de Bioshock Infinity es la que más me llama la atención en los próximos 2-3 meses. ¿Sabes que el próximo God of War tiene una edición coleccionista con una figurita de Kratos tremenda? Sí, es verdad, tienes razón. No te lo olvides. Añado de God of War. Así que por el momento le doy 2 hot points. Bueno, 2 hot points hasta el análisis de... Eso es, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir esta vez sí con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís en el Complejo Landa en Quack FM 103.4, vuestro programa de radio sobre videojuegos que podéis escuchar todas las semanas en la mencionada Quack FM 103.4 de A Coruña, y también en complejolanda.com o en quackfm.org, y también en radiobatetodos.com. Nos podéis descargar El podcast desde la plataforma iVoox, también desde iTunes Store y por supuesto desde complejolanda.com. Más cosas, tenemos conectados ahora mismo en el chat a nuestro querido Anchoas Teojima Teo, a Zoe, a Ang Faulkner, Ben566, Colt92, Dab1, Denis el Azul, David Davis, Dog Argento, Ducha, Forensator 3, Gómez, Haritz, Hot Roder, Juan Harry, Camuro, Matt Fragel, Mime, Sementas del Culo. Hay gente que entra con estos nicks. Eso es de Borderlands 2. Pero muy chungo eso. Pero bueno, aún así, o sea. Es brutal. Quiero decir que hay gente, no me lo invento. Podéis entrar en el chat de Complejo Anda Todo Junto en IRC Hispano y lo veréis. Quiero decir, no hay concurso de nicks, no sé por qué hacen esos nicks tan buenos. Pero que está bien, nos alegran el día. Es talento desperdiciado. La gente pide un concurso de nicks nuevamente. Ya. Algo ya tenemos se ve, que pensar. Se ve. Bueno, tenemos también a Super Deimos, que hacía mucho que no lo teníamos por aquí, a la Super Deimos, a Antonio Martínez, a Alucard, a Volando, Volando, Voy. AXX2, Wossel. Y bueno, que eso, repito, que para entrar en nuestro chat en IRC Hispano no tenéis más que escribir el canal Complejo Landa, todo junto. Señor David, vamos con asesinatos. Pues sí, vamos. Voy a ser sinceros. Si tuviese que escoger al SOTY. Bueno, voy a decir una cosa. Para mí, el SOTY verdadero de este. Bueno, del anterior año, perdón. Ha sido Dishonored. Solo que, bueno, otorgué esa potestad a Mass Effect 3 porque. Quería premiar a la trilogía. Esto es como el retorno del rey en los Oscar. Yo quería premiar a la trilogía y por eso dejé un pelín de lado Dishonored, ¿no? El día en que salga Dishonored 3, que seguro que sale, pues ganará el SOTY seguramente. Así que bueno, con esto os digo más o menos que a mí el juego me ha encantado. Yo lo avanzo, es decir, no es ninguna sorpresa que me haya gustado. Y os voy a explicar por qué. Bueno, como siempre hacemos, primero pasamos con la historia, que es una historia que, a ver, sinceramente, la historia en sí está bien narrada, tiene algunos personajes interesantes, pero es demasiado previsible. No es la gran crítica que se ha hecho a Dishonored, es quizás su gran fallo. Y bueno, la premisa es muy sencilla, somos Corbatano, es italiano, Corbatano. Yo diría, porque si es italiano hay que decir las frases pertinentes, ¿no? Questo, dipende, toma qué cosa. Carbonara, Casano, Pirlo, sí, pues eso. Pirlo y Gattuso. Bueno, Corvo es el equivalente a Eddard Stark respecto a su emperatriz. Era así como la mano de la reina. Que la protege, que la aconseja, etc. Hasta que esta emperatriz es asesinada. Y su hija, Emily, secuestrada. Por desgracia para el pobre Corvo, a él le acusan de ese asesinato, injustamente, por supuesto, y lo encierran. El objetivo del juego es sencillo, demostrar nuestra inocencia y si queremos vengarnos. He dicho si queremos, es decir, podemos hacerlo o no podemos hacerlo. Es decir, en este juego, ya lo avanzo ahora, hay muchas formas de actuar. Podemos ser jodidamente brutales y directos, o podemos ser sencillamente unos conspiradores en la sombra que se dedican a cumplir sus objetivos sin matar a nadie y eliminando objetivos, valga la redundancia, indirectamente. Así que ya empezamos avanzando un poquillo cómo será este Dishonored. Vamos, que uno de los caminos es demostrar tu inocencia masacrando a otra gente. Puede ser, sin duda. Entonces ya puede no eres ser. Inocente. Bueno, ya. Sí, pero, a lo mejor del primer cargo, pero después. Ya te da igual tu inocencia. Después ya te vas para el infierno directamente. Eso es cosa del jugador, como quiere interpretarlo, por supuesto. Por eso en el foro me protestaban que Corvo no era un asesino, que tú podías hacer tal y cual, pero en fin. Se ha vendido como asesino realmente, ojo. Pero la grandeza de Dishonored es que podemos terminar el juego sin matar a nadie. Y cuando digo sin matar a nadie, sin matar incluso a objetivos clave. Es decir, si queremos acabar con ellos sin derramar sangre, pues conspiramos, maquinamos, buscamos alternativas para que sean otros los que se ensucien las manos y las nuestras queden limpias, ¿no? Lo cual es grandioso, sin duda alguna. Pero en fin, eso ya es cosa del apartado jugable, así que bueno, ya nos metemos de lleno en él. Bueno, Dishonored es un juego de perspectiva subjetiva, es una aventura de acción, se puede definir así, y ya para buscar parecidos más que razonables, yo creo que a todos nos viene a la cabeza ese genial Bioshock. Porque de hecho el estilo gráfico es hasta cierto punto parecido, el diseño artístico, bueno, tiene también ciertas similitudes, incluso ciertos detalles típicos, por ejemplo, cuando encontramos comida tirada por los suelos, bueno, por los suelos, por mesas o por donde sea, que cuando el personaje, incluso la interfaz que aparece para comerla y ganar vida, pues es igual que Bioshock, ¿no? De hecho, vemos como Corvo mastica y ganamos un pelín de vida, ¿no? Es un juego muy influenciado por Bioshock en ese sentido. Yo diría que, para alguien que no lo haya visto, la mejor forma de describirlo es una mezcla entre Bioshock y Half-Life 2. Sí, de hecho, bueno, sabed que el diseñador, bueno, el jefe artístico de este juego fue también el que en su día diseñó la ciudad 16 de Half-Life 2. Así que... Y algunos de los enemigos que salen en Half-Life 2. Sí, eso se es. Nota, se nota bastante. Así que ciertamente se nota que Bioshock también ha creado escuela. Y desde luego también la influencia de Half-Life 2 es más que evidente. Lo cual le da al juego pues una cierta personalidad. A nivel artístico es sublime. Así que no es una crítica ni mucho menos, ojo, yo nunca critico que ciertos juegos creen escuela y por lo tanto otros quieran imitarlos. Para mí eso no es ninguna crítica ni mucho menos, es un punto positivo de hecho. Pues me sorprende bastante que Dishonored tenga un diseño tan bueno a pesar del señor de Half-Life 2. O sea, tiene, debo deducir que no está Gaspar, joder, tiene que haber troleadas. Te pasas, vale, tío. Bueno, ¿cuál es la clave de Dishonored? Bueno, la clave es sencillamente que nosotros somos libres para... terminar la aventura como queramos. Sabes que nuestro objetivo es claro, es decir, demostrar nuestra inocencia, y sobre todo vengarnos, ¿no? Es decir, ya lo expliqué antes. La forma de cómo lo hagamos es decisión completamente nuestra. ¿Cómo conseguirlo? Bueno, pues hay una serie, digamos, de habilidades, una de ellas muy polémica, que después debatiríamos sobre la misma, que le permiten a Corvo ser un asesino o un conspirador muy especial, ¿no? Digamos que este hombre, cuando empieza la historia, bueno, no quiero meterme en spoilers, habla con alguien, y ese alguien, pues, le hace un regalito, y le otorga un poder, ¿no? Otorga un poder gracias a las runas. Las runas, digamos que son esa especie de, por decirlo de algún modo, ese como el Adam de Dishonored, el equivalente, sí, más o menos, que permite a Corvo pues conseguir una serie de habilidades tanto ofensivas como defensivas. Aparte de eso también están los talismanes, que serían con el equivalente a los plásmidos en Bioshock, es decir, una serie de objetos que tienen parámetros establecidos de serie y que son pasivos, es decir, nosotros los aplicamos, los equipamos y tenemos una serie de ventajas, pues qué sé yo, pues que al usar una fuente de vida o un ítem de vida pues nos dé más vida, o que ganemos en más defensa, etc. O sea, cosas que son pequeñas ventajas, pero que, bueno, también definen un poco nuestra forma de jugar, porque esa es otra cosa importante. Tenéis que tener muy claro cómo queréis jugar, cómo queréis que sea vuestro personaje, cómo queréis que sea vuestro Corvo. Por tanto, yo siempre os aconsejo a este tipo de juegos que antes de invertir cualquier runa en cualquier habilidad, las leáis todas, las estudiéis, entre comillas, y decidáis, bien, pues yo quiero ser este Corvo. O yo quiero ser este. Quiero ser un Corvo que maquine, que trabaje en la sombra. Pues hay habilidades que definen perfectamente esa forma de jugar. Quiero ser un Corvo que sencillamente se dedique a matar a Tutiplén. Pues hay habilidades que también te permiten actuar de esa forma tan, tan sanguinaria. Precisamente lo bueno que tienen las runas es lo bien equilibradas que están entre ellas. Sí. Es decir, algunas te permiten hacer unas cosas, otras totalmente opuestas, y tú puedes escoger lo que más se adapta a tu tipo eso de juego. Eso es, por supuesto. De todas formas, yo creo que para disfrutarlo de verdad tienes que ir buscando el sigilo. Bueno, eso es otro tema interesante. Yo, una de las críticas que le hago a Dishonored, de las pocas críticas, aparte de la historia, que bueno, la historia es un pelín subjetivo, es que quizá, yo creo que el juego está muy enfocado en el sigilo. Es decir, jugándolo solo a acción no es tan brillante. De hecho, bueno, la acción a veces es, no vamos a decir torpe, pero es demasiado caótica. Es decir, las habilidades de Corvo a la hora de matar, bueno, algunas son espectaculares, pero me refiero a que no hay tanta satisfacción como ser sigiloso. El juego, digamos, está diseñado para que sea sigiloso, que eso es otra cuestión, y a la hora de matar pues se convierte en un juego de matar más. Yo diría más, a ver si tú estás de acuerdo. Hay que buscar el sigilo y ponerlo en el nivel de dificultad más alto. Más alto. Porque si no, si te descubren, los matas aunque no tengas ninguna habilidad de acción, sin ningún tipo de dificultad. ¿Tú crees eso? ¿En extremo? No, en extremo no. Ah. Pero por eso me estoy refiriendo. Si juegas en extremo, sí, y te descubren, prácticamente estás muerto. Eso es. Eso es muy, muy bien dicho, porque era algo que yo quería defender. Hay gente que acusaba a este juego de que Corvo era un superhombre, era invencible. Lo cual es mentira. Vamos a ver, en cualquier juego en el que haya una evolución de personaje, es normal que tu personaje evolucione. De hecho, es la finalidad del juego, que tú veas el contraste entre lo que empezaste siendo y lo que terminas siendo. Es decir, la evolución del personaje, cómo ha evolucionado, cómo ha ganado poderes, cómo se ha convertido, cómo ha pasado de ser un mierdas a un semidios. Y en el caso de Dishonored es completamente normal. Corvo tiene habilidades y las va evolucionando. lógicamente. Y a medida que vas avanzando y consigues runas, pues evidentemente tus capacidades ofensivas y defensivas van creciendo. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero el tema está en que Corvo, aunque evidentemente sea una especie de ninja de su época, por lo menos en la dificultad extrema, si más de dos enemigos, vamos a poner más de dos o tres, te descubrían, efectivamente estabas muerto. Da igual lo que tuvieses encima, da igual que tuvieses las habilidades ofensivas más peligrosas, estabas muerto. O por lo menos muy jodido. Es decir, ese es el resultado. Por lo tanto, siempre que te descubrían en extremo, tenías que cargar partida porque era inútil que luchases. De hecho, voy a decirlo, yo me lo acabé en extremo la primera vez y después en fácil. Incluso en fácil, los enemigos te plantean un cierto dilema, una cierta dificultad. Es decir, los enemigos pues tienen un comportamiento bastante adecuado, una IA que funciona bien, vaya, tampoco se le puede pedir más. Es decir, te ven, pueden avisar a sus compinches en el caso de que estén más o menos cerca. Si les hieren mucho o salen mal parados, escapan de ti para buscar ayuda. Y además son muy cabrones, porque por ejemplo, si tú escapas de ellos o intentas alejarte para que no te puedan golpear, ellos no son tontos, cogen la pipa y te disparan. Si ven que eres un hacha manejando la espada, se alejan de ti y te disparan. Quiere decir que son hasta cierto punto cabrones y plantean una cierta dificultad, aunque bueno, evidentemente, para un jugador más o menos curtido, pues luchando contra uno o dos no será un problema. Dime, Víctor. David, antes hablas de la hipotética invencibilidad del protagonista, sí, que criticaba mucha gente y sí, todo eso, pero yo sí lo que sí que he leído bastante y oído es que la curva de dificultad de este juego es muy mala. ¿Es esto? ¿Tú cómo comentarías esto? Yo no lo veo sin absoluto, para nada. Es un juego que está muy bien equilibrado. Vamos a ver, creo que volvemos un poco a lo mismo. Si lo juegas en acción, pues claro, te metes en una mansión llena de enemigos, llena de alarmas, y no es ninguna dificultad. Ahora métete en sigilo, intenta no ser descubierto en esa mansión. Claro, efectivamente, depende del reto que se marque cada uno, eso es evidente. Pero debo decir una cosa, hablando de las habilidades en sí, hay una que ha creado mucha polémica, porque decían que el juego era, que lo hacía muy fácil, que esto y que lo otro, que es Guiño. Veréis, Guiño es una habilidad, para explicarlo así de una manera directa y sin complicarnos la vida, que nos permite movernos de una forma muy rápida, casi teletransportarnos. Es decir, Corvo hace un movimiento con la mano, aparece una especie de aura blanca que nos indica dónde llega ese poder, hasta dónde llega, y cuando lo soltamos aparecemos justo ahí, ¿no? Claro, la gente decía, joder, es que usando eso es que eres indetectable, porque te puedes mover por cualquier sitio, por sobre todo por los techos, por las azoteas. Es decir, puedes pasar de una cobertura a otra sin siquiera molestarte en andar o correr. Pero claro, es que Guiño, para empezar, es una habilidad de serie. Nos la dan, no es una habilidad que tengamos que buscar, sino que ya nos la dan al principio. Y el juego está diseñado para usarla así. O sea, es parte del juego Guiño. Es una parte fundamental de la jugabilidad. Y ojo, vale que al principio, pues hombre, nos facilite mucho las cosas. Eso es cierto hasta cierto punto. También depende de la dificultad, ojo. Pero a medida que avanzas, al menos en extremo, el hecho de moverte por los tejados ya no es tan útil, porque en los tejados hay enemigos que son una especie de guías, o de vigías, perdón, que tienen un rango de visión brutal y que tan pronto asomes un pelo ya te han localizado. Y que también tienen Guiño. Eso es, efectivamente. Así que hay que matizar esos temas porque, vale, al principio muy guay, te sientes muy cómodo usándolo, pero al final tienes que limar muchísimo para que no te vean. De todas formas, con Guiño consumes magia. Bueno, hay que explicarlo, Dani. A ver, consumes muy poca magia, un pequeño porcentaje, pero ojo, el tema está en que si lo usas seguido, sí gastas más magia. Ahí está, exactamente. Claro. Entonces tienes que controlar cuánto lo usas. Eso es, os explico. Es decir, Guiño, si lo usamos una vez, vemos que nuestra barra de mana se ensombrece. Entonces, si la dejamos quieto a Corvo sin hacer nada, automáticamente esa, digamos, esa parte ensombrecida se recupera. Pero si lo usamos seguido, pum, pum, pum, se va gastando. Entonces se va gastando y perdemos maná, lógicamente. Uh-huh. Así que claro, hay que usarlo con precaución. Bueno, Brutal Vomit tiene dos preguntas en el foro. Una ya está más o menos contestada, que se pregunta si con las habilidades de Corvo el juego se hace muy fácil. Bueno, más o menos contestado. Y la otra es la de los bosses finales, que dice que no hay enfrentamientos con ellos. ¿Qué tal es cierto esta? O sea, bueno, hay enemigos. Voy a comentaros una anécdota cojonuda que demuestra hasta qué punto es bueno este juego. Veréis, la habilidad más cheta, al menos para mí, a nivel de sigilo, ojo, es Ralentí. Ralentí es una habilidad que al usarla, bueno, casi todas las habilidades, prácticamente todas, por no decir todas, tienen dos versiones, dos evoluciones. La primera, al usar una runa, la activamos, y al usar más runas, la mejoramos, ¿no? Ralentí, en su primera versión, lo que hace es ralentizar el tiempo. es como un tiempo bala. Entonces lo usamos y tenemos cierta ventaja sobre los enemigos. Pero su segunda forma para el tiempo. Y nosotros nos podemos mover normalmente. Es decir, paramos el espacio-tiempo y nosotros movemos con total libertad. Lo cual es muy cheto, sobre todo para ciertas zonas. Yo, de hecho, lo he hecho. Ciertas zonas que están petadas de enemigos, que incluso guiño ya no servía para nada. Decía, coño, yo aquí paso ya, ralentí y ala. Cruzas y sí. ¿Qué pasa? Que también gasta mucho mana. El tema está en que hay ciertos personajes, personajes clave, vamos a decir, que pueden considerarse como minibosses, que dices, claro, tú lo ves y dices, hostia, este tío es muy poderoso, ¿no? Yo uso aquí ralentí, mi segunda forma, que es la hostia, paro el tiempo y le voy a fostear, por cabrón. Entonces, usas ralentí contra ese pavo y cuando te va, lo vas a matar, te dice, no, corvo, conmigo eso no funciona. Es que ya se lo pones el detalle y dices, joder, qué grande es este juego, ¿no? Y te une al cabrón, piensas que, bueno, esto ya está perfectamente hecho. Pero no, y hay un enemigo que está a tu altura, incluso superior a ti, y dice, no, conmigo eso no va. Así que bueno, no hay final bosses. Hay personajes o enemigos que son más poderosos que otros, pero no hay final bosses. Digamos personajes claves en la historia. Claro, y también hay personajes claves en la historia, que son objetivos clave, que pueden ser más o menos poderosos, aunque normalmente son como enemigos normales, o ni siquiera son enemigos, escapan al vernos. Y también hay personajes que son secundarios, que son, sí, bastante poderosos también. Al menos uno de ellos. Perdón, al menos dos de ellos. Personajes fuertes, fuertes, con los que no te puedes enfrentar directamente, prácticamente el que comentas. Sí, efectivamente, eso es. Que realmente, si utilizas la otra habilidad cheta, que es la de posesión, sí, te salta sus habilidades casi. Efectivamente. Pero bueno, realmente no hay final bosses. Como comenta aquí nuestro compañero, pues sí, se podría definir así. Debo decir, además, antes hablando de la historia, dije que la historia, la trama principal, no es que fuese muy buena, pero lo que sí tengo que decir a nivel positivo es que lo que me gusta mucho de Dishonored es el contexto, el mundo en el que te mueves, ¿no? Es decir, esa forma de narrar la historia, de a veces te encuentras documentos, te encuentras escritos que te explican cosas que a lo mejor no tienen que ver con la trama principal, pero que te meten en situación, ¿no? Tramas secundarias que son bastante atractivas y sobre todo personajes secundarios que son brutales. Por ejemplo, Doña Andrajos, personaje que a mí me parece el mejor de este juego y que de hecho es brillante. Es decir, tú la conoces al principio, te parece más o menos benévola, pero a medida que avanza el juego te das cuenta de que hay algo más, ¿no? Y depende de ti descubrirlo, porque al ser una trama secundaria puedes hacerla o puedes no hacerla. Puedes matarla o puedes simplemente ignorarla. El juego te da a elegir. Y ahí está uno de sus puntos realmente fuertes. Puedes saltarte toda esa parte, de hecho, y no pasa nada, no afecta. Efectivamente. David, de Dishonored han dicho muchos, ¿no? Sí. Que este tal vez sea el juego de los Mikamis. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, realmente yo creo que el gran Mikami es Bioshock. Podíamos buscar similitudes con Deus Ex, pero bueno, son muy rebuscadas. ¿Por qué digo Deus Ex? Sobre todo con el 1, por esa, digamos, posibilidad de elegir qué hacer o qué no hacer. Juegos citados están, entre otros, sí. Bioshock, por supuesto, Deus Ex, Assassin's Creed y también Half-Life 2. Yo el tema de Half-Life 2 no lo veo así. No se te parece nada a Half-Life 2. Podemos buscar similitudes en el diseño artístico, bueno, pero a nivel jugable no, ¿eh? Yo estoy transmitiendo lo que sí. Los Mikamis a los que acusan a Dishonored. A nivel jugable, no. Y Assassin's Creed, bueno, controlas un asesino. Pero vale. Es lo único que se parece. Joder, pero entonces también se parece a Soul Calibur, porque es una espada el fulano. Sí, ah, casi, no, casi. No, eso es una chorrada. A ver, es mi opinión, al menos. La portada vende un Assassin's Creed, ¿eh? Bueno, vale. Bien, yo tengo una pregunta. Dime, Jorge, sí. Bueno, yo tengo este juego, sí. Pero yo no tengo mucho tiempo para jugarlo. Sí. Entonces te voy a hacer una pregunta, porque el hombre de la calle, David, sí, quiere saber... ¿qué alicientes tiene este juego para poder dedicarle esa media hora que tienes al día para jugar a videojuegos, dedicársela a este juego? ¿Qué alicientes podría ofrecer este videojuego con respecto a muchas otras cosas? ¿Por qué jugar a Dishonored? Por ejemplo, al referente de Witcher 2. Bueno, debo decir que, para empezar, para mí la satisfacción de usar sigilo y ver que triunfas. La libertad que te da para superar ese objetivo, pues llegar a esta zona sin ser descubierto. ¿Cómo hacerlo? Pues usando guiño, usando posesión, poseyendo a un ser humano para que me abra una puerta, poseyendo un animal, a un pez para colarme por una alcantarilla, poseyendo un perro para pasar por cierta zona sin que los guardias sospechen de mí, o sencillamente pues siendo especialmente sigiloso, jugando un poco a ser Solid Snake. El diseño de niveles, ya lo dije en el SOTI, yo creo que es de los mejores de esta generación. Es decir, no te encontrarás ninguna habitación en Dishonored, ninguna habitación, quiero decir, que en la que no haya nada que hacer, aunque sea un objeto que recoger, aunque sea un documento que leer, aunque sea un escenario que te den una clave para avanzar. No hay nada al azar, todo está puesto ahí por algún motivo y tienes que buscarlo. Y la satisfacción que te da conseguir tu objetivo personal de que no te descubran es grandiosa, ¿eh? Y perdona una cosa más, ¿qué duración tiene aproximadamente? A mí claro, si vas a sigilo tal, a mí me duró más de 20 horas, 23 horas en concreto. Así que es un juego bastante largo de por sí. En tema acción, bueno, lo estoy jugando en acción y en modo fácil, evidentemente me está durando mucho menos, pero también es cierto que lo conozco y no me cuesta avanzar. Pero si juegas en sigilo, y sobre todo si haces todas las tramas secundarias, si buscas todas las runas y talismanes, te va a durar mucho. Yo, si me permitís decir cuál es el punto fuerte y por qué se debería jugar a esto antes que muchas otras cosas, es por su estructura. Normalmente cuando piensas en un juego, piensas en un desarrollo horizontal, sí. Tú vas avanzando, te vas encontrando personajes, enemigos, lo que quieras. Esto tiene una estructura vertical también. Tú no tienes por qué avanzar a nivel de suelo. Dentro de este mismo nivel, de este mismo encuentro que vas a tener, puedes ir por el segundo piso, puedes ir por el tejado, puedes ir por alcantarillas, puedes rodear la calle y entrar por otro camino, puedes hacer una misión secundaria que te da una llave para entrar a través de un hotel. Sí. Hay mil opciones. Y no solo eso, hay otra cosa que no comenté y que es de las más importantes al menos, y es que este juego tiene un sistema de acción consecuencia que además está muy bien metido porque es muy sutil. Esto es, por ejemplo, os voy a explicar. Bueno, veréis que en el contexto del juego, lo explico ahora, Doomwall, que es la ciudad en la cual jugamos, está infectada por las ratas. Hay una plaga de ratas y las ratas transmiten la peste, perdón. Y entonces, bueno, es una situación muy, muy peligrosa para los ciudadanos. El tema está en que si nosotros, de alguna manera, somos especialmente violentos y matamos a muchos enemigos, incluso a inocentes, generamos más cadáveres. Los cadáveres son sustento para las ratas, los cadáveres transmiten enfermedades, y eso provoca que en futuros niveles, cuando superemos un nivel y vayamos a otro, que aparezcan cosas que no deberían estar ahí. Que aparezcan, por ejemplo, más ratas, más cantidad de ratas, más agresivas, más voraces, incluso aparezcan los llamados infectados, que no se llaman así en el juego, no sé cómo se refería a ellos. No, sin infectados tienen otro nombre. Bueno, son enemigos que son como zombies, es decir, que han perdido el uso de razón, son como animales, o sea, hombres, digamos, que han perdido su razón, como ya he dicho antes, y que nos atacan nada más vernos, ¿no? Entonces, si somos especialmente violentos y sanguinolentos, generaremos cadáveres y generaremos, es una especie de bucle, ¿no? Es decir, más cadáveres, más ratas, más infectados, más desolación, más peligros. Por lo tanto, incluso algunas tramas secundarias, dependiendo de lo que hagamos, pues tendrán relevancia de cara al futuro. Ese es otro de los atractivos de este juego. Y eso acompañado al cambio de actitud de los personajes secundarios contigo. Porque hay un par de frases que tú a lo mejor, si estás ahora jugando en acción, si estás ahora jugando en oscuro, a lo mejor sí. Aún no has llegado, pero hay un personaje secundario hacia el final que te pregunta de repente, ¿y hoy a cuántos has matado? Ya, efectivamente, eso es. Ahí está la grandeza de este juego. Eso, además, aumenta la duración porque es muy rejugable, ¿no? Primero querrás ver qué pasa si eres un tío, pues un conspirador más que un asesino, y también querrás ver qué pasa si eres un puto nazi. Aniquila a todo. Bien, pasamos ya a aspectos técnicos. Creo que el apartado jugable está explicado de forma más o menos clara. Ya veis que a nivel de diseño es un juego grandioso. Y apartado técnico, pues específicamente también lo hemos explicado un pelín. Unreal Engine es un juego que tiene una estética muy particular. Es medio cel shading, aunque tampoco es como Borderlands, por ejemplo. Pero sí tiene una estética que no busca el realismo, por así decirlo. Ahora bien, el diseño de Doomwall es maravilloso. Es una especie de mezcla entre aspecto así más o menos barroco, gótico, victoriano. Y también impregnado de cierta tecnología, ¿no? O sea, está muy bien, francamente bien. Es retrofuturista, ¿no? A nuestro troll, lo ha dicho alguna vez por aquí, creo, que le recordaba al mundo de Fable. No creo que tenga ninguna similitud. Bueno, ojo, con el 2 y el 3 quizás sí, pero vamos, muy poquito, muy esa poquito. Estética sucia, sí. Industrial, sí, y todo ese sí. Tipo. Debo decir que, claro, este juego destaca sobre todo a nivel de diseño artístico. A nivel técnico es un buen juego, pero tampoco es la panacea. Pero hay ciertos niveles que a mí, de estos que lo ves escenarios y te quedas mirando atontado lo bonitos que son. Es grandioso. O sea, a nivel técnico, un juego sobresaliente a mi juicio. Pero sobre todo por su diseño artístico. Y a nivel de sonido, bueno, pues casi siempre lo que decimos aquí. Un gran doblaje, una buena banda sonora, aunque la banda sonora a mi juicio queda un poco en segundo plano. No, yo creo que como es un juego digamos incentivado al sigilo, pues la banda sonora no sé, es decir, parece que no quiere perturbar tu forma de jugar. No es que destaque especialmente, no es mala por supuesto, pero no destaca especialmente. Y bueno, ya lo comenté antes, el doblaje al castellano es francamente bueno, sí, merece la pena. Yo no escucho la versión original, pero en castellano muy bien. Doblado por una amiga mía en Emily, es una amiga mía de Madrid, Laura Pastor. Joder, pues yo podía estarla aquí a una entrevista. ¿Vale? ¿A quién le ponía voz, por cierto? A la niña Emily. A la niña Emily. Ah, sí. vale, coño, vale. Pensé que decías que ella se llamaba Emily, coño. No, estaba pensando yo, vale, perdón, te malinterpreté. Así que bueno, gran juego, gran producción sonora. No hay mucho que decir. Como conclusión, pues para mí es el de True SOTY, aunque, en fin, eso lo dices, ¿no? Mass Effect. No, de verdad. Y creo que es un juego que por su diseño merece muchísimo la pena. Es un juego trabajado, con mimo, y que además demuestra que, como dijo nuestro gran referente Romero, lo importante de un videojuego es el diseño, todo lo demás es secundario. Y en el caso de Dishonored lo demuestra a la perfección. Es un juego que no innova nada realmente, pero tiene un buen diseño de niveles, tiene un elemento de acción-consecuencia, tiene la acción horizontal y vertical, ¿no? Es decir, realmente no hay límites para Corvo y eso el jugador lo disfruta. Y tiene lo más importante de todo, que es muy divertido. También divertido, por supuesto. Porque te sientes que realmente estás haciendo las cosas, que te las estás currando. Sin duda. Así que, de verdad, muy recomendable y merecedor de estar ahí entre los OTI del pasado año. Y vamos a acabar el análisis y nos vamos ya con un poco más de música antes de la hora gafapaster. Y no sé qué nos va a poner Jorge, que ahora mismo está en sonido, sustituyendo a David. ¿Qué nos vas a poner? Pues un tema del Halo y Pico. Que se me ha colado un poco. Del Halo Combat Evolved Anniversary. Efectivamente. Bueno, pues vamos con música de Halo y volvemos en unos minutos con la hora gafapaster. ¡Laura Gafapaster! Bueno, pues vamos con la hora Gafapaster. Jorge, ¿qué hemos escuchado al principio de esa pues era traducción? Era El otoño de Vivaldi, perteneciente a Las cuatro estaciones, si no me equivoco. Efectivamente. Bueno, ¿qué tenemos hoy en la sección más Gafapaster de los podcasts de videojuegos? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un juego de verdad, no de toda la basura que se ha hablado hasta ahora en el programa. Y es que los amigos mierda. Amigos, los juegos independientes son los verdaderos videojuegos. Bueno, pues ya nos ponemos serios. Vamos a hablar de VVV, que es sin duda uno de los títulos independientes, digamos, más importantes en lo que se refiere a mi experiencia de todos los que he jugado. Es un juego que se ha ganado a pulso estar ahí entre los grandes juegos independientes. Y bueno, lo creó el desarrollador Terry Kavanagh, que lo creó él solo el juego. O sea, la banda sonora la hizo otra persona, pero lo que es la programación, el apartado, digamos, gráfico del juego, lo hizo él. Y lo sacó en 2010. Bueno, la trama es muy simple, nos pone en la piel de Viridian. Viridian es el comandante de una nave espacial, que bueno, están haciendo un viaje por el espacio y la nave sufre una avería. Bueno, esta avería crea una especie de explosión que hace que los diferentes personajes de la tripulación queden esparcidos por toda la nave, y la misión de Viridian será encontrar a la tripulación, reunirla y volver a poner rumbo para que la nave pueda continuar su camino. Vamos a ver, cuando dices esparcidos, ¿te refieres a que cada uno queda una sala o a que sus... No, cada uno queda una pintando la pared, ya hombre, ya. Ojito con este juego, porque este juego, dentro de lo que es esa estética, ¿no? 8 bits y tal, ultra retro y todo eso, esconde una super historia con sus diálogos, sí, sí. Y sus historias. Vamos, que este juego si se hiciera con gráficos ahí realistas sería un juego serio. Sí, sí, sí. De estos... entonces no lo es. No, quiero decir, de estos juegos que... Es un juego, ¿sabes? Triple A, como dicen, ¿no? Sí, como sí, lo llaman, bueno, seguramente. Algunos. Esos juegos de segunda, triple A. Sí. Comentaba, es una premisa muy sencillita para un juego realmente sencillo. Pero independientemente de la sencillez de esta historia, de alguna manera los diálogos y el desarrollo de los acontecimientos de la historia están cargados de un toque épico que es innegable. O sea, es alucinante también ver cómo con muy poco, que son... Bueno, ya algunos lo habréis visto, los gráficos que tiene. Con muy poco cuentan muchísimo en este juego. Bueno, la jugabilidad es muy simple. Nos movemos de izquierda a derecha o viceversa, nos podemos mover hacia los lados. Y tenemos la barra espaciadora para cambiar la gravedad. A partir de esto es con lo que creamos toda la jugabilidad. Hay un montón de obstáculos por todas partes y tenemos que sortearlos porque si no la palmamos. Entonces tenemos que ir dándole el botón de gravedad e ir haciendo, digamos, pues eso, cambios todo el rato. Bueno, nos vamos encontrando checkpoints y las vidas son infinitas, porque si no fueran infinitas, ni Dios se pasaría este puto juego, porque es bastante difícil. Sí, es muy difícil. Si hubiera vidas finitas sería jodidamente imposible. Una cosa que me ha gustado a mí mucho de este juego es que el diseño de niveles está muy basado en el estilo Metroid, los Metroid clásicos, ¿no? Sí, entonces sí. Digamos que te ponen ahí en medio de la nave y tú tienes libertad para moverte por todos los recovecos de la misma. Bueno, con su dificultad y todo eso, porque para llegar a ciertas zonas pues hay que jugar con la gravedad, como comentaba Jorge, y eso. Bueno, es lo que comenta Víctor. Una vez que nos superamos el primer nivel, que digamos que es una especie de introducción a esta jugabilidad, pues nos encontramos en una nave enorme, que es como un mundo la propia nave, y tenemos que ir moviéndonos por ahí, donde queramos, explorando, podemos buscar el resto de niveles para buscar a nuestros compañeros, pero el caso es que empezamos con el mapa sin descubrir y tenemos que ir buscando pues los secretos, que el juego tiene secretos, tiene estancias secretas que contienen unas bolas que podemos reunir para conseguir extras y tal. Y digamos que es un poco la salsa del juego, que tienes libertad en todo momento para decidir lo que quieres hacer y a dónde quieres ir. Bueno, una cosa curiosa que me llamó la atención de este juego es que el nombre es muy raro, ¿no? El nombre VVV se debe a que todos los personajes de la tripulación de la nave tienen un nombre que empieza por V y todos son nombres de colores. Pero es que además, que esto es lo que yo me había fijado la primera vez, yo no me había fijado en que todos empezaran por V. Esto me lo había comentado Teo. Pero si os fijáis, las letras puestas así son como pinchos que apuntan hacia abajo, que es el enemigo primordial de este juego, los pinchos. Es nuestro enemigo natural. O sea, eso, no, se han currado ahí lo que es la simbología, se han currado bastante en este juego. Está muy bien. Y además que el número de letras es el número de, efectivamente, de personas que hay en la nave. Bueno, lo que es a nivel técnico, pues, como digo, es un juego muy simple. Los que no lo hayáis visto, pues, son los personajes con estética de 8 bits, con muy poco trabajo, digamos, de diseño, porque realmente, y yo imagino que el desarrollador es programador y no se dedica al tema del diseño o la ilustración o el pixel art, pero aún así tienen cierto encanto. Yo decir que si jugué a este juego fue precisamente por esto, porque vi 6 colores, muy sencillito, salvando las distancias me recordó mucho al Spectrum, que fue mi primera máquina, pues entonces tiene, dije, un poco rollo. Sí, yo también creo que es premeditado ese diseño, ¿eh? No creo que sea por... No, pero también si tenemos en cuenta que solo lo hizo una persona, pues, hombre, premeditado puede ser, pero una sola persona no creo que hubiera hecho mucho más. No. Entonces, bueno, Braith está ahí. Bueno, Braith eran 2, ¿no? Creo que eran 2, sí, pero bueno, aún así. El doble. Eso. El caso es que esa estética sí que le ayudó mucho a este juego, ¿eh? Y gran parte de las ventas que cosechó, pues se deben al público, pues nostálgico, que quiere volver un poco a esa época. Lo que digo yo, o sea, ahora están de moda este tipo de juegos, ¿no? Parece que si una parte de la industria, la gran parte, quiere llegar al hiperrealismo, hay ciertos juegos que no, que van hacia atrás, hasta muy atrás. Pero ojo, con una jugabilidad más parecida a los juegos actuales, es decir, porque estás diciendo es un juego bastante complejo en su diseño. Es que no es un Super Meat Boy, a lo mejor. Este juego, si hubiera salido hace 25 años, habría sido tremendo, o sea, habría sido muy innovador, una pasada, claro. Increíble. Pero claro, sale ahora, bueno, contamos la gran innovación que supone la jugabilidad de este juego y lo divertido que es, pero claro, luego el nivel estético pues es un poco buscando este rollo retro que le gusta a la gente para venderlo un poco mejor. Y bueno, la banda sonora, que es para mí el segundo detalle más importante de este juego, es decir, la jugabilidad muy guay, pero es que la banda sonora es increíble. La estáis escuchando ahora mismo. La compuso Magnus Paulsson, que es, bueno, es músico profesional. De hecho, venden el disco aparte, que el disco se llama PPP, imagino que por Paulsson, por el apellido del compositor. Y bueno, son temas que, si bien vuelven un poco a la estética de 8 bits, también tienen bastante innovación dentro de todo lo que se puede hacer con los pocos sonidos que tenían este tipo de videojuegos, ¿no? La verdad es que es una pasada la banda sonora. Yo, de hecho, la tengo entre mis 10 mejores bandas sonoras de videojuegos de todos los tiempos, sin duda. Porque es pegadiza, tiene ritmo, funciona muy bien con el juego porque cada tema, cada nivel tiene un tema y los temas van muy bien con la estética de cada nivel. O sea, está bastante guay. A mí hubo un momento en que ya me empezaba a casar, sí. Porque es que solo tiene 12 temas, Jorge. Claro. Tío, yo veo esto un poco, no sé, música que te pones cuando vas a tope, pastillado a tope o algo así. No sé, está bien, pero cuando estás drogado. No te creas, ¿eh? Yo creo que cuando puedes llegar a rayar mucho es cuando te picas. Porque ir a por los 6 personajes, bueno, es más o menos asequible. Pero si te empiezas a picar, a ir por las Cs, vas a morir 100 veces en la misma pantalla, con la misma puta musiquita, que acabarás hasta los cojones de ella. Exactamente. Es un juego que te puede dar muchas alegrías, porque es divertido, lo pasas bien, cuando te salen bien las cosas. Pero, como él dice, conseguir las Cs es muy, muy jodido. O sea, hay algunas que son demenciales. O sea, y lo peor, y lo más épico de todo es que si cuando estáis acabando el juego, borráis las cookies. Porque al ser un juego Flash, volvéis a empezar desde el principio. Hostia, eso yo no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Si borras las cookies, adiós. Pues ya sabéis, amigos, no limpiéis vuestros ordenadores porque podéis joderos la partida de este juego. Sí, Víctor. Bueno, continúo. Bueno, pues ya una conclusión rápida. Es un juego simple, divertido, fresco y bastante barato. Lo podéis adquirir por Steam o incluso en la página web oficial del juego. Sí, en Steam a 5 euros, me parece. Creo que está. Y yo creo que este juego todo el mundo debería probarlo. Aunque no te gusten los juegos independientes, puedes sacarle partido a este juego. Es muy rejugable por el tema de las CES. Te puede desesperar, te puede encantar, pero bueno, la duración está bien. Alrededor de 5 horas me llevo a mí. O sea, 4 o 5 horas. Son 5 euros, a euro por hora. Y además es rejugable, como digo. O sea, te puede llevar más tiempo si quieres hacértelo todo. Yo no me lo hice todo porque mi mente no da para tanto. Yo creo que le metí más horas, pero debí estar 2 en una sola pantalla. Bueno, ya para finalizar ahora Gafapaster, vamos a hacer la recomendación de juegos de Greenlight de la plataforma indie de Steam. Un juego que está bastante bien, una aventura gráfica que se llama The Curse of the Werewolves, para votar, está todavía. Un juego que tiene, la verdad es que un acabado muy bueno, que tenéis que ver, una aventura gráfica de terror. Luego tenemos, por otro lado, Legends of Dawn, que es un juego RPG en cenital, estilo clásico, que, bueno, de una producción bastante considerable, tenéis que echar un vistazo. Y por último, tenemos el Eudemons, que es una aventura también para PC, un juego de aventuras en vista cenital. Echadle un ojo, es un MMORPG este juego free to play. Vámonos ahora con qué hemos aprendido hoy. Bueno, Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo no lo he aprendido hoy, pero lo aprendí hace un tiempo. Y es que, amigos, VVVVVV es, sin duda, uno de los mejores juegos independientes de la década. Y hay que probarlo. Dani, ¿qué has aprendido? Yo he aprendido que a pesar de que VVVVV sea tan bueno, yo lo que quiero es Dishonored 2, por favor. Seguro. Ancho, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que los únicos forenses no son los que salen en CSI. Te toca, Javi. Bueno, yo en realidad ya lo sabía, que es que cada vez que oigo hablar a David de un juego, me dan ganas de jugarlo. Te lo venden, ¿no? Sí, sí. Este se vende solo. Oscarín. Yo he aprendido que os habéis sacado la manga lo del forense cuando yo empezó a leer el foro, y que al principio nos hemos cebado un poco con Demiurge Studios, pero que también hicieron Bioshock y Borderlands para PC, así que... Bueno, ahí se redimieron. El Bioshock lo hicieron bien. Se redimieron ahí. Pues está bien optimizado. Borderlands no. Bueno, yo he aprendido que me interesa SVX6. V por 6. Eso es. Bueno, pues ya para finalizar, un año más, el Complejo Banda os acompañará todo este 2013. Tenemos muchas cosas de las que hablar, muchos especiales ya pactados, que ya sabemos que os gustan. Pactados con las editoras. Sí, pactados con las editoras. las mismas editoras que nos odian. Que nos repudian. Sí. Y nada, que un placer estar un año más aquí con todos vosotros. Esperamos estar a la altura, como siempre. Y nos vemos la semana que viene con más videojuegos aquí en el Complejo Banda, en Quack FM 103.4. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Adiós. Hasta luego.